bailarán, bailaremos todos juntos, moviéndonos de aquí para allá. Ustedes harán el pasito, yo despiraré mi emoción. Adelante, hacia atrás, al costado si es mucho mejor. De las manos ahora abrazados y nos besamos con pasión. Adelante, hacia atrás, al costado si es mucho mejor. Esta noche será divertida, solo importa reír y bailar. Yo les daré mi vida en cada canción y ustedes las disfrutarán. Bailaremos todos juntos, moviéndonos de aquí para allá. Ustedes harán el pasito, yo les tiraré mi emoción. Adelante, hacia atrás, al costado si es mucho mejor.